Una de las noticias de la jornada ha sido protagonizada por AEMSIC, por la Asociación de Empresarios del Mueble de Sonseca y Comarca, con la presentación de la 18ª edición de la Feria Regional del Mueble y Afines de Castilla-La Mancha. Ya ha terminado ese acto y ya podemos hacer resumen de todo lo que se ha explicado en la sede central de Caja Rural de Toledo, en la capital regional. Compañero del Centro de Información y Comunicaciones de Sonseca, Carlos Moreno, buenos días de nuevo. Pues de nuevo, muy buenos días, y efectivamente aquí estamos en Caja Rural de Toledo, pues en la presentación de esta 18ª Feria del Mueble y Afines de Castilla-La Mancha. La verdad es que ha sido un paso corto, bonito, y dicen que lo bonito si es breve dos veces bueno, ¿no? O algo así, lo bueno si es breve dos veces bueno. Eso pues es. Así ha sido el acto, un acto cortito, y en él pues hemos podido conocer algunos datos de esta nueva feria y la opinión tanto del director general de Caja Rural de Toledo, don Rafael Martín, que se ha hecho eco de los años de la feria y del apoyo que desde la primera edición viene aportando Caja Rural con esta feria del mueble y afines. Cuando esos cuatro empresarios locos de Sonseca decidieron apostar por una feria que hoy, que en esta ocasión cumple ya 18 años, ahí estaba Caja Rural de Toledo con su apoyo, y la verdad yo creo que es que hay que agradecerlo. Muy bien, ¿y qué otras autoridades han participado también en este evento? Bueno, porque había, nos comentabas anteriormente, representación del Ayuntamiento, representación del Instituto de Promoción de la Junta de Comunidades. ¿Qué más se ha contado? Cuéntanos, Carlos. Bueno, te termino diciendo que don Rafael Martín, director general de Caja Rural, pues ha hablado también de los momentos difíciles que atravesamos, que yo creo que todos conocemos, y ha hablado de la importancia que tiene la marca de Mueble de Sonseca como símbolo de calidad. También ha hablado seguidamente don Ignacio Felpeto, que es el director general de promoción de la Junta, y ha hablado, pues principalmente él se ha hecho eco de las ayudas que aporta la Junta a esta feria y de la apertura de nuevas líneas de comercio. Seguidamente ha intervenido la máxima autoridad de nuestro municipio, el representante don José Millán Álvarez de la Cuerda, alcalde y presidente del Santísimo Ayuntamiento de Sonseca, que bueno, pues ha comenzado su intervención haciendo un símil con las ciudades, principales ciudades europeas, para contarnos de la importancia que tiene ser capital, en esta ocasión, que Sonseca sea capital del mueble por su calidad y diseño, y que los sonsecanos y empresarios, y también trabajadores, tenemos que ser embajadores de Sonseca como capital del mueble. Como no, también ha hablado de la situación que atravesamos actualmente, y ha dicho que ahora, más que nunca, es cuando hay que aportar esas facilidades a los empresarios para que un sector como el del mueble, importante en la economía de toda Sonseca y de toda la comarca, pues salga para adelante. Seguidamente ha tomado la palabra don Antonio García, que es el presidente de AEMSIC, principalmente para facilitarnos datos de esta nueva feria, aunque se ha hecho eco también de la evolución a lo largo de estos 18 años de la feria, y ha dado un dato que mientras que unas ferias desaparecen o decrecen, concretamente la feria de Sonseca, en esta 18ª edición, pues crece. Sí que va a quitar algo parte en decoración, en cuanto a los expositores dedicados a la decoración, pero sí que aumenta el tema del mobiliario como fabricante. O sea, va a haber mucho más muebles que en ediciones anteriores. Ha hablado del presupuesto, que llega en esta ocasión a los 310.000 euros, y bueno, pues ha hablado también del contenido importante y profesional, y con una apuesta que, en cuanto al mercado interior, al mercado de dentro, como se suele decir, bueno, pues se va a hacer para invitar también en esta ocasión a diseñadores y arquitectos, para que ellos también nos abran nuevas líneas de mercado en el comercio interior. También se ha hecho eco de lo importante que es la construcción del pabellón ferial que recientemente ha anunciado el excelentísimo ayuntamiento, y ha hablado de otros posibles usos que desde AEMSIC se le puede dar a este pabellón ferial, que como ha dicho, no únicamente se puede quedar como para la Feria del Mueble, sino también para hacer otros actos que pueden ser importantísimos para el crecimiento económico de Sonseca. Nos comentabas anteriormente, hace una hora más o menos, cuando iniciábamos esta rueda de conexiones con Toledo, que bastante presencia de medios de comunicación, sí, y bastante interés, porque ha habido turno de preguntas, turno de dudas. Más o menos, ¿por dónde han ido las cuestiones planteadas desde los diferentes medios informativos que han cubierto este evento? Cuéntanos, Carlos. Pues principalmente, bueno, pues por lo que casi a todos nos preocupa en este momento, el tema de la crisis, el tema de la situación económica que atravesamos. Bueno, pues ha sido la línea a seguir, aunque con mucho optimismo. También Antonio ha querido dar las gracias a los medios de comunicación, ha dicho que tienen muchísimo que aportar. Nosotros lo estamos intentando hacer, aportar esa promoción y esa publicidad a este evento, que sin duda alguna es símil de riqueza para esta comarca Sisleña en plenas estribaciones de los Montes de Toledo. Muy bien. ¿Algo más, Carlos? ¿Algo que te gustaría explicar, comentar, algo que se nos quede en el tintero para completar toda la información? Pues creo que no. Ahora mismo ya te digo que ha sido un acto breve, cortito, muy bonito, con datos. Y bueno, la verdad es que yo agradecer a todos los compañeros de los medios de comunicación, porque nosotros podemos poner nuestro granito de arena en Sonseca, pero sin duda alguna quien tiene que hacer un esfuerzo aún mayor son los medios a nivel provincial y regional, para que a partir del próximo miércoles, día 17, Sonseca sea el centro neurálgico de todos los actos sociales. Digamos que cualquier reunión se tiene que celebrar en Sonseca y cualquier excursión tiene que ser a Sonseca para visitar nuestra Feria del Mueble. En eso sí que el alcalde de Sonseca, José Millán, se ha hecho eco de que comprar en Sonseca es símbolo de calidad y que sin duda alguna que la gente puede comprar donde quiera, pero yo me quedo con una frase que ha dicho el alcalde: si uno compra en Sonseca, tendrá garantizada esa calidad que aportan los empresarios sonsecanos. Muy bien. Pues Carlos, fenomenal el trabajo, lo dejamos ahí. Feliz viaje de regreso y sobre todo y ante todo que, bueno, es lo que tenemos que desear todo el mundo, que sea todo un éxito esta nueva edición de la Feria Regional del Mueble y Afines de Castilla y La Mancha.